No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Se utiliza como remedio para enfermedades del estómago, para cálculos renales, gota, infecciones del tracto urinario, resfriados o gripe. Te hablo del bicarbonato de sodio, esa cajita que seguro tienes en tu despensa. Hoy te comparto los beneficios. El bicarbonato de sodio es un compuesto sólido cristalino de color blanco, soluble en agua con un ligero sabor alcalino. Se puede encontrar como mineral en la naturaleza o se puede producir de manera artificial. Este ingrediente mantiene los niveles adecuados de pH de tu organismo. La alcalinidad es lo inverso a la acidez. La acidez es necesaria para digerir eficazmente los alimentos, pero un pH alcalino general en tu cuerpo se considera más saludable, ya que muchas enfermedades se desarrollan en un ambiente ácido. Esta capacidad de neutralizar y amortiguar permite que el bicarbonato de sodio neutralice olores ácidos como en el refrigerador y mantiene el pH neutro como en el agua de lavabo, lo que ayuda a aumentar la potencia de tu detergente. Es una reacción simple, pero que tiene efectos de largo alcance para una serie de tareas, tanto de limpieza como de desodorización. Si bebes bicarbonato de sodio disuelto en agua, puedes aliviar algunos síntomas de indigestión, acidez estomacal, así como mejorar tu salud. Funciona como antiácido, es decir, neutraliza los ácidos en tu estómago. Su efervescencia alivia la hinchazón y el gas. Sus propiedades antisépticas matan ciertos parásitos, hongos y mohos. Si limpias periódicamente tu cepillo de dientes con este ingrediente, desinfectará tu cepillo y mantendrá más limpios tus dientes. Es buena idea hacer gárgaras de agua con bicarbonato, por ejemplo, si tienes dolor de garganta o una tos persistente. Una pasta hecha de bicarbonato de sodio y una solución de peróxido de hidrógeno al 3% puede ser utilizada como un dentrífico. Y también puedes meter el cepillo de dientes con pasta en este producto para aumentar el efecto de dientes más blancos. En picaduras de insectos, es ideal realizar una pasta de este producto con agua y aplicarlo sobre la piel afectada. Si haces ejercicio de manera constante, el bicarbonato de sodio también se ha relacionado con un mejor rendimiento en los atletas, ya que el ejercicio extenuante lleva a tu organismo a acumular ácido láctico y al consecuente dolor muscular. El consumo de agua con bicarbonato de sodio retrasa la acumulación de este ácido, con lo que se mejora tu rendimiento. Ahora bien, el bicarbonato de sodio es alto en sodio, así que no es seguro si se consume en altas dosis y no debe utilizarse durante largos periodos de tiempo. Está contraindicado en personas con edema o presión arterial elevada, en madres lactantes o mujeres embarazadas y niños menores de 5 años de edad. Ten cuidado con su uso y consulta a tu médico si estás en una dieta con restricción de sodio o tienes algún padecimiento. Una dosis mayor a una cucharadita podría producir una ruptura gástrica. El bicarbonato de sodio, sin duda, es un ingrediente que nos lleva a vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.